Bien, con respecto a la delimitación del campito, ¿ustedes pudieron establecer cómo estaba delimitado, si los límites del campito, digamos, estaban delimitados por algún, no sé, por algún paredón, algún alambre, algún alambrado, en fin, lo que fuere? Sí, busco una foto y lo muestro, De si les acuerdo. parece. Se ve claramente ahí un alambrado que está por acá atrás, todo el perímetro. Hay una doble entrada del campito, que es otro ingreso lateral que tiene como un muro de mampostería, que ese cuando hicimos las excavaciones encontramos parte de esos cimientos. Obviamente la vegetación, yo me voy a contar, pero esta vegetación ya fue alterada, esta parte no está, sé que como proceso de las demoliciones de las construcciones, este fragmento de árboles no está, ¿sí? Y hay todo un alambrado alrededor. Hay alambrados parciales internamente. Hay uno acá, que ahora no se ve, y acá. Y otros cortos de interno. ¿Se ven los palitos acá? No sé si llegan a ver. Lo tengo en la mano. Sí. Nosotros compiten los árboles y van tapando. Y también acá tiene alambrados, ¿no? Bien, en el momento de reconstruir el lugar, se encontraron, digamos, el lugar donde estaban ubicados los postes o alambres viejos, no sé si hubo algún tipo de Encontramos hallazgos en ese sentido. fragmento de este muro. Sí. No excavamos todo todavía, ¿no? O sea, pero Sí, digo, sí, sí. encontramos los restos de la mayoría de las construcciones que están en este sector y Sí. encontramos algunos postes sobre este lugar. Lugares Bien. donde hubo algunos. Incluso no sé si llega a ver acá, hay como unos postes de iluminación o algo así, como las bases de esos lugares. Y después hay fragmentos de alambrado, por ejemplo, el eucaliptus que está en esta zona, que es el único árbol así de muy singular del lugar en los testimonios. Tiene como un alambre perimetral que hace muchos años que lo rodea y ya del 2006 ya estaba oxidado y en Claro. mal estado. Y hay como otros alambrados caídos también en esta zona. En esa zona.